Soy un gnomo de jardín, veo la vida pasar, miles de horas sin fin. Siempre soñé con caminar, viajar bien lejos y escapar, muy lejos de aquí. Dame una respuesta, dime si me llevarás contigo a algún lugar. Dame una respuesta, dime si me llevarás contigo a algún lugar. Decoración siempre seré, el corazón siempre al revés. Intento ser feliz. Dame la oportunidad de conocernos y algo más en un viaje a mi infancia. Dame una respuesta, dime si me llevarás contigo a algún lugar. Dame una respuesta, dime si me llevarás contigo a algún lugar. Soy un gnomo de jardín, no me des, pero estoy aquí, siempre estoy aquí. Más pequeño que un bonsai, entre tus plantas ya me voy, desapareceré. Dame una respuesta.